Uno, dos, dos, colgados, colgados. Va, vamos, vamos, arranca colgados del aire. Cinco siglos de prohibición del arco iris en el cielo americano. El descubrimiento. El 12 de octubre de 1492, América descubrió el capitalismo. Cristóbal Colón, financiado por los reyes de España y los banqueros de Génova, trajo la novedad a las islas del Mar Caribe. En su diario, El Descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. Él no podía cesar los ojos de ver tanta lindeza en aquellas playas, y el 27 de noviembre profetizó: tendrá toda la cristiandad negocio en ellas. Y en eso no se equivocó. Colón creyó que Haití era Japón y que Cuba era China, y creyó que los habitantes de China y Japón eran indios de la India, pero no, en eso no se equivocó. Al cabo de cinco siglos de negocio de toda la cristiandad, ha sido aniquilada una tercera parte de las selvas americanas. Está yerma mucha tierra que fue fértil y más de la mitad de la población come salteado. Los indios, víctimas del más gigantesco despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras y siguen condenados a la negación de su identidad diferente. Se les sigue prohibiendo vivir a su modo y manera. Se les sigue negando el derecho de ser. Al principio, el saqueo y el otrocidio fueron ejecutados en nombre del Dios de los cielos. Ahora se cumplen en nombre del Dios del progreso. Sin embargo, en esa identidad prohibida y despreciada fulguran todavía algunas claves de otra América posible. América ciega de racismo no las ve. Este es un fragmento del texto 12 de octubre, Nada que festejar, de don Eduardo Galeano. Lo pueden encontrar entero en www.colgadosdelaire.com.ar. Una nueva emisión de Colgados del Aire acá por La Colectiva. ¿Cómo anda Mariano? ¿Cómo anda Uruguaya? Acá andamos, todo bien. Todo en orden por acá. Ay, qué contento que me pueden escucharlos así. Ay, qué bueno para vos. Hace calorcito, ¿no? Hace calor. Ay, sí. Yo que tengo estos problemas y que transpiro mucho. Sí. Ya empezamos en esta época del año. Imagínate lo que va a ser enero. Sí. Pero bueno. Me voy a pedir vacaciones de la radio. No, Mariano. Sí. No me dejen sola. Yo también. No. Saludamos a Erika, que nos está... Buenas, Erika. Controlando. ¿Se dice controlando? Oh. Operando. Operando, bueno. Nos está controlando. Prefiero que me controlen antes que me operen, igual. Che, tenemos una nueva emisión con nuevas cosas, con nuevas consignas, con nuevos mensajes. Un nuevo programa. Sí, prácticamente eso. Estaba tratando de estirarlo un poco, pero sí, está perfecto. Como siempre, nos pueden escuchar a través de www.lacolectiva.com.ar. Por el 102.5 MHz de su dial FM. También nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar. Y bueno, como siempre... Para un poquito. ¿Qué? Porque el programa pasado acá hubo una apuesta. No, yo no quería, no quería sacar ese tema. Entonces, vamos... Pensé que iba a zafarla. No sé, me voy a quedar callado un rato porque parece que hablar bueno. En este momento no tiene sentido. ¡Ah, perdieron! ¡Ay, mis oídos! La apuesta era que Independiente contra... Yo ni sé qué. Contra Racing. Contra Racing. Claro, y el que perdía... Independiente y no conoces a Racing. Y bueno, porque... le pasa a la mayoría de los que no vienen a Argentina. Claro. Ah, bueno. Menos mal. Sí, porque Independiente lo reconocía antes de conocerte. Rey de Copas. Bueno, sí. Y parece que ganó Independiente, ¿no? Nos ponemos en contra del uruguayo. Peñarol no existe. Claro. Sí, ya sé, no existe buen bolso. Sí, bueno, sí. Había unas aceitunas. Hay aceitunas y sí, van a estar acá. Quiero eso, pido por favor que estén acá. No te preocupes por eso. Yo cumplo con creces, van a ser premium. Hasta ahora lo puedo, como Independiente siempre le gana a Racing, puedo saber que ya varias veces pagó bien esta apuesta de las aceitunas. Ah, como siempre ganas vos. Claro. Lo raro es que sigas apostando, Mariano, ¿qué pasa? Y es que veníamos tan bien. Y nosotros tan mal. Y ellos tan mal. Todo, 4-0 indicaba. A favor, 4-0 en contra. Estaba, no, todo indicaba que las aceitunas eran tuyas. Sí. Y bueno. Estaba el domingo haciéndome agua a la boca y ¿qué pasó? No sé, no entiendo nada. Gol, pasó. Pasó un gol inexplicable y muchos no goles de Racing, sí. Muchísimos no goles de Racing. ¿Cuánto fue el partido? Un arquero muy inspirado, un arquero ex Racing muy inspirado, como suele pasar. Bueno, yo la verdad más que contento. No. Ahí estarán las aceitunas, no te preocupes. Bueno, espero. Yo también las espero, porque soy parte de... Obviamente, creo. Sí, después arreglamos, por línea privada. Claro, fui a la cancha. Bueno. Fui a la cancha, estuve desde las 11 y monedas hasta las 7 de la tarde parado, con suerte, cuando no estuve saltando, gritando e insultando a jugadores de Racing. Y gritando el gol. Que lo grité muchas veces. Llegué ya cansado encima, ¿por qué? Porque el sábado fui a ver a Babel Orquesta. Qué buena onda. Muy buena onda. El viernes había Bubamara, una vez más quedé frustrado en el medio. Esta vez yo tenía todas las ganas de ir, pero se empezó a bajar gente. Creo que fueron 7 personas a la Bubamara, porque se bajaron todos los que yo conocía, claro, que iban. Y igual dicen que estuvo buenísimo. Bueno, fui a ver a Babel. Sí, obvio. Gelatina con vodka. Bueno, fui a ver a Babel, que para más o menos la misma onda. Así que estaba más que contento. ¿Esto fue el sábado? Fui el sábado, ahí en el Conex. Estuve interactuando, viste, ellos tienen una onda así muy como circense, un poco grotesco. Ellos van actuando, tenés que ir haciendo pasecitos, bailecitos, bailás con tu pareja con la naranja en la frente, todas esas cosas. Pero hice, qué barro. Hice todo lo que había que hacer menos agacharse porque tenía la rodilla que no me daba más. Sí, estoy viejo. Es la edad, sí. Pero salvo eso, hice todo y la pasé muy bien, la verdad. Bueno, y me traje un montón de información de todo lo que hay en el Conex este mes y el mes que viene. Lo tenemos acá. Sí, así que. Lo podemos socializar. Después. Sí, tal cual. Yo estuve en la fiesta de Lorian. ¿Otra vez? Otra vez sí que es fiesta. Qué va. Hasta la 1:30 entras gratis, creo que por eso es uno de los grandes puntales de la noche. Pero la música muy buena. Yo creo que a vos, te estoy señalando a vos, Tincho, y a vos, te estoy señalando a vos, uruguaya con mi nariz. Les va a encantar esa fiesta. Así con la onda de... música por décadas. Eso. 50, perfecto. 60, 70, 80. En el medio de la noche volvemos al 50. Para que el que se perdió el rock de Buddy Holly pueda bailar. Y después un bloque nacional hubo esta vez. ¿Bloque nacional? Agregaron un bloque nacional. Sí, lo que la otra vez habíamos dicho, música en castellano, ¿no? Sí. Nos escucharon, parece, y agregaron Virus, Soda Stereo, Los Redondos. Mirá bastante que bien. Entre Spinetta de los 70 y Charlie de los 70 y cosas de los 80 y algo de los 90 argentinos. Lindo. Pero muy buena onda la fiesta. Además, sí, todas esas cosas lindas. Hay jueguitos, está el Tetris, está el King of Fighters. Una inquietud, ¿sos bailarín? No. Para nada. Para nada. Soy observador. Ah, ok. Ajá, eso estoy diciendo de otra manera también. Sí. Ustedes tómenlo como quieran. Bueno, está bien, qué Martín sé yo. ¿Martín es bailarín? Yo hago lo que puedo, como casi todo. Casi todo hago lo que puedo. Está muy bien. Menos yo, este programa de radio sale excelente. Claro, una cosa increíble. No, me muevo. Me gastan un poco por el movimiento caderil que tengo. Sí. Pero bueno, hago lo que puedo. ¿Qué ha llegado la tribuna a nuestra radio? ¿Tenemos tribuna? Que está prácticamente, en una grada. Tenemos nuevamente a Carla, que sé que no tiene nada que hacer los miércoles. Está siempre acá. Bueno, nos alegra mucho que sigas viniendo. Vemos qué hacemos el miércoles que viene. Sí, no sé. Bueno, te mudamos de radio. Sí, no importa. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? Llegó el momento entonces de escuchar algo de música. Sí, a mí me gustaría escuchar algo de música. Vamos con algo de música. Tenemos hoy a Collar de Flores, de Me Darás Mil Hijos. Es una banda que nace a fines de los 2000, hicieron algunas presentaciones en vivo y luego graban su primer disco. Gran banda ellos, yo los he escuchado, todavía no en vivo, pero gran banda. Sí, tiene como una onda medio acústica, yo no escuché mucho cosas. Es bastante como, tiene un deje norteño. Claro, tiene algo medio folclórico, sí, de nuestro, claro, norte. Tiene mucho bolero, tango también. Pero tiene instrumentos muy, claro, copados, o sea, hay gente con bandoneón, o sea, es como que se va mezclando un montón de cosas, me es gusta. Es una mezcla, claro. Bueno, en el 2003 se presentan en el Quilmes Rock y ahí parece que te fue muy bien, también en el norte argentino. Después fue nominada por la Rolling Stone por como una de las 50 mejores bandas del año en el 2004. Esperemos que no sea tan jeta como Mick Jagger, la Rolling Stone, claro, porque si no... termina desapareciendo. Y también acá fue nominado al rubro revelación por los premios Clarín. Bueno, Clarín. Bueno. Nada más, ellos tiene el cantante, me recordás el nombre que en este momento no me sale, Fernández. Sí, Mariano Fernández. Sí. Tiene un tema con Aristimuño, El árbol caído. que también está cantando el Aristimuño re tranquilo con su vocecita. Sí. Y de golpe la salga el otro, que lo han comparado con Leo Mattioli. Para mí no tiene nada que ver, pero el León Santafesino es otra cosa, el más romántico es otra cosa. Pero bueno, sí, es un muy buen tema. Bueno, así que vamos a escuchar Collar de Flores. De collar de flores viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se enciende en todos los colores, viene mi niña y el día no se quiere ir, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Se enciende en todos los colores, viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chuequito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Viene mi niña y se pierde en todos mis temores. Cuando le hablo de amores se ríe de mí, cantando bajito así, baila despacito, camina bonito así y llega hasta aquí. Camina chuequito así, camina bonito, baila despacito así y llega hasta aquí y viene hacia mí y llega hasta aquí. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Seguimos en Colgados del Aire, 8:20 casi. Les recuerdo colgadosdelaire@gmail.com para responder nuestra consigna. ¿Qué cuál era? Nuestra consigna del día de hoy hablaba de ir a un fin de semana, digamos. Se pasó recién el largo, ¿no? Claro. Decíamos, un lugar loco al cual irías. ¿Dónde puedes ir? A pescar anguilas en la zanja de la calle de tierra. Claro, ¿a dónde no irías? Yo había dicho que no quería ir a ver, a esperar 59 minutos que salga el reloj. El cucú, en realidad, del reloj en Carlos Paz, que me decepcionó mucho. Qué momento, menos mal que me avisaste, si no... Es un, no yo sé. Lo que iba a hacer y no hice fue conocer la terraza de mi edificio. No, y es verdad que así dijiste. Que, punta terraza. Me olvidé de conocer la terraza, la verdad. No te dio el tiempo el fin de semana. No, fue tan largo que no me dio el tiempo. Claro. Listo. Pero bueno, ¿podemos arrancar entonces con algo de picadillo? Tal cual, te iba a decir, tenemos música picadillo y por eso te digo, sos strippers. ¿Cómo? So strippers. Pero, no entiendo. En un cabaret chileno. Parece que no está de moda últimamente lo chileno. Él se ve que no estaba teniendo mucha concurrencia de toda la gente, sus asiduos clientes no estaban yendo. ¿Y qué se les ocurrió? Sigo sin entender lo de eso. Sí, ¿qué se les ocurrió? No, empezar sé. A meter animales. Desnudos, obviamente, ¿no? ¿Y pero ay, no, qué perversión? Sí. ¿Me sacan el pelo? No, es una forma de decir. Ah. Pero desnudos. Y ahora de golpe están bailando ahí las muchachas y... Ah, pensé que los animales. No, los animales no sabemos bien qué hacen. Decime que los animales no lamen nada, por favor. No te puedo asegurar nada. No te puedo asegurar nada. Pero bueno, está con... Hay pumas, tenés a... Rodríguez. No sé, serpientes dando vueltas por ahí. Serpiente. Y se ve que eso reflotó todo y los muchachos están contentísimos, están yendo un montón. O sea, no ir para que la gente vaya, alentar a que vayan. Yo no pondría pumas y serpientes, es como que la gente se alejaría aún más. No, pero ¿dónde es? Esto es... Siempre hay algún trastornadito que quiere ir. ¿Qué me estás diciendo? Epa. Bueno, el dueño, que se llama Barriga, es el señor Barriga del cabaret, dice que es un número muy exótico y erótico. Felipe Barriga, él se llama. Barriga. Y lo loco es que sigue haciendo plata, además, porque está llevando a todos los animales a los programas de televisión de Chile. Sí, obvio. O sea, están todo el tiempo. Y ah, yo pensé que Susana Jiménez era único. No. Este es el puma que hace el baile del caño. Claro. Y... Yo, con todo respeto a nuestros hermanos trasandinos, ¿no? Por decirlo así, pero diarios más amarillos que en Chile y Ecuador no he visto. Sí, es. Hay mucho. Y pero, es el estilo. Crónica es la Biblia al lado de los diarios chilenos. Sí, la apuntan a eso nomás. Me encanta, por siempre. Un señor, un artista, se le no quiero ser mala, pero no sé si esto tiene mucho de arte, hizo un experimento y dijo, se compró... Ya experimento y arte como sí, que por ahí como no, que no van tanto. De la mano, tal cual. No voy a decir el nombre porque es impronunciable y porque aparte no quiero quemarlo, el pobre señor, capaz que se gana la vida como artista. Compró un combo de McDonald's. Y lo dejó en su casa, agarró un plato y dijo, voy a ver qué pasa. El señor tiene, ahí la cara de Erika de asco. El señor tiene mucho tiempo y muy poco hambre, porque realmente... Y mucha fuerza de voluntad, sí. Porque yo a mí el Big Mac me duraba... Tres segundos. Sí, como si estás cansado. Sí, bueno, ya comí cuatro. Dijo, a ver qué pasa. Dice que al segundo día ya no largaba más olor la comida. Y lo sorprendente de este experimento... ¿Ahí ya se podía comer? No. Ah. Vos que te encanta, McDonald's. Sí, sobre todo. Lo sorprendente de esto es que nada cambió. Fue como que la comida quedó intacta. Así que, para los que dicen que McDonald's es plástico, tienen toda la razón. Así que no se modificó entonces. No modificó nada. Estuvo 6 meses la comida arriba del plato. Ah, bueno. Dice que ni los perros. No se escaparon las lombrices. Ellas están hechas por gusanos, entonces. Claro. Eso decían. Y bueno, así que el muchacho dice que quedó la comida. Con un tacto de plástico, al tocarla parecía plástico, ¿verdad? Y con un brillo acrílico. Ese fue el resultado de la obra de arte. Qué lindo. Ay, mi hermana de chiquita tenía unas hamburguesas así de juguete. Sí. No eran de juguete, Tincho. Claro, mi mamá sí. No nos dio de comer ese Big Mac por mucho tiempo. Tal cual. Por eso siempre digo que lo mejor que nos da McDonald's es el aire acondicionado en verano, sí. Y el baño, definitivamente. Abierto a todo público. El baño, cuando estás de camping, te es un golazo. Ni la muerte los separa. Parece que en Francia autorizaron el matrimonio a título póstumo. ¡Capa! Sí, porque, bueno, hace poquito una mujer llevó, digamos, a la corte un caso donde había quedado que se iba a casar con el marido, pero el marido, ¿qué pasó? Falleció antes. Y se fue al cielito de los franceses. Bueno, la cosa es que después de 3 años de que se fue al cielito de los franceses, logró casarse por fallo de la corte y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Autorizó el matrimonio póstumo. Bien, ¿no? Muy bien. ¿Quién dio el sí ahí? El sí lo dio el hermano. Golpeó 2 veces la mesa. Con los espíritus chocarreros. Claro. Bueno, la cosa es que hay un antecedente de hace 80 años de un pintor, pero bueno, no, como que la mujer tomó este caso, digamos, lo llevó a la corte, porque si el pintor en 1910 se casó con su mujer, que ya había muerto, ¿por qué yo no puedo? Bueno, le explicaron, en 1910 resulta que las cosas eran un poco diferentes, pero bueno, la señora logró casarse con su marido muerto. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué loco, ¿no? Muy loco. ¿Qué llevará a una era persona? Viuda al mismo tiempo que se casaba. Claro. No zafamos ni muerto, Tincho, no zafamos ni muerto. No. Por favor, mientras bueno, que la muerte no se pare. Este fue el pequeño picadillo. El pequeño picadillo, tal cual. Tenemos gente que nos escribió a través de Facebook respondiendo a la consigna. Contame qué dice esa. Te digo, Lucía dijo que una vez dijo muy claramente que nunca iría al Uritorco a ver si había ovnis. Y dijo que cuando subió no lo pudo evitar y miraba todo el tiempo como una boluda a ver si veía algo raro. Así que, bueno, Yo tengo un mail de Luyo, que no responde a la consigna del mail este, pero da para leerlo, te cuento. Sí. Dice, hola, los conocí por un amigo en común, Pocho. Un signo de pregunta pone. Un hermano casi. Bueno, sí, son amigos hermanos. Dice que el programa está buenísimo, en estilo FM Hits. Dice, no, de verdad, aposta, el programa es bueno. Dice, pero era buenísimo o era bueno. Sí, bueno, es que fue estilo FM Hits primero. Lo fue escuchando, no lo fue escuchando y claro. Fue cambiando. Bueno, tienen cosas que mejorar. Claro. No le quites valor. No lo quites di siempre, valor. Tincho. Obvio, obvio. Dice, lo único que pediría es que agreguen algo más de grunge, o rock, o punk. Está bien. Decir, punk, con signo de admiración. Sobre las consignas, hay una donde todos podríamos opinar y no parar de reírnos. Y sería, ¿cuál? ¿Qué ridiculez barra pelotudez hiciste por una mina alguna vez? Está bien. Ay, hay que hacerla. Yo por una mina he hecho... Qué machista. No, pero es mina barra... Claro, barra... No estaba mujer. Y firma Luyo, hincha de Temperley. Hincha de Temperley. Creo que viene en una ambulancia a buscar al uruguayo. Sí. Por intoxicación macronalística. Por exceso de lombrices. Si tiene color... Si tiene, parece acrílico, ya no. Por favor, no. Marcos nos escribió y nos dice que él se quiere ir al río a tomar Fernet. Que si era plaza a tomar sol, no está ni ahí. Y nos manda un saludo fuerte a todos. Bueno, gracias Marcos por el saludo y convida a Fernet. Sí. Muy bien. Marcos, un... Escribió varias veces ya Marcos. Sí. Bueno, sigamos entonces con el segundo tema musical. Si les parece, yo les voy a contar de una banda que se va a presentar Gratarola en el Parque Centenario este domingo, día ¿este de domingo? La madre. Domingo 17 de octubre, Día de la Madre Peronista. ¿Qué mejor que regalarle un espectáculo, claro, libre. Gratis. Mamá, gratis. Mamá, si querés venir al Parque Centenario a ver Aztecas Tupro, que es la banda en cuestión, van a tocar entre las 19 y las 22 en el auditorio, en el anfiteatro Eva Perón. ¿Cómo? Y si querés saber más sobre esta banda, escuchá ahora lo que te va a decir Tincho. Ay, a mí me das pie. Bueno, te digo, mirá, es una banda que combina reggae, ska y una música latinoamericana con ritmos más ligados al rock. No, bueno, en serio, esta es una banda que nace en Buenos Aires a mediados de los 90, ya tiene más de 500 conciertos encima, 3 discos, que son Retumba, Imaginar y Tallo. Ya vienen, los primeros discos ya fueron en 2002, 2004 y 2008 fue el último. Ya tienen trayectoria. Tienen trayectoria, por ejemplo, en el primer disco tienen ayuda de los hermanos Ruiz Díaz de Catupecu, de Piti Álvarez. Bueno, ayuda. Bueno, sí. Ya con el 2004 largaron su primer videoclip, además del disco. Bien. Y en el 2008 ya también tenían participación de Andrea Prodan, el hermano de... El hermano de Luca. Qué feo ser el hermano de, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Qué va a hacer? Son muchachos que, bueno, están sonando bastante. Además tienen un disco que tienen con una banda de San Diego, California, que se llama Godfly, y otra de Barcelona, que es Golem System, perdón. Y bueno, que se llama Proyecto Sin Fronteras, que también estuvieron laburando en eso. Pero bueno, el tema que vamos a escuchar va a ser del tercer disco, que es de Imaginar. Les recuerdo entonces, domingo 17 de octubre de 19 a 22, paso la dirección porque no la dije, es Leopoldo Marechal y Lillo. Apa. En el anfiteatro Eva Perón tocan a las 18 Inercia, a las 19 Nunca Taxi y a las 20 Aztecas Tupro. Son uno de esos bulevares que hay ahí en el parque, te metes para el fondo. Esos que están llenos de ambulancias. Sí, tal cual. Bueno, ahí está. Así que bueno, escuchemos Cortar del último disco de Aztecas Tupro.

y nos sigas haciendo mate, sí, pero... cosa que no pasó. No, es que no puedo hacer muchas cosas a la vez. Tengo que estar acá, hablar, ¿no? Ese dar mate, tomarlo. Bueno, como que quieras, está bien, manejalo. Tuvimos un... Se viene la perla. Sí, tenemos un separador y hoy tenemos una edición especial de la perla. Porque tenemos una extendida, una edición extendida, sí, de la perla. ¿Por qué? Porque Mariano estuvo, como dijo la vez pasada, cubriendo el evento Fahrenheit y estuvo haciendo de las suyas. Estuve ahí sacando teléfono, digo, hablando con músicos y con gente famosa. Horas extras. ¿Viste? Sábado y domingo estuve trabajando. Pero bueno, vamos a escuchar hoy a Michael Bradley. Papá, lo has mencionado. ¿De dónde lo tienen? Vamos, vamos. Hizo Robotech. Sí, muy bien. Ah, Robotech. Claro, sí, llegaste tarde. Bueno, pero antes de eso hizo otras cosas el señor Michael Bradley. Es un músico norteamericano que adquirió fama leve con una banda que se llamaba Paul River and the Riders. Tocaban en hoteles, esas cosas medio Las Vegas, medio locas. Le componía los temas a una tal Lola Falana, que quizás algún amigo la conoce. Yo no. Era... No, esa gente que... ¿Viste las películas típicas de Las Vegas, de estos tipos en los casinos jugando y una mina cantando medio en bolas por ahí? Sí, bueno, ya está. Ahí tenés. Lola Falana. Lola Falana, bueno, este hombre, así tal cual, le componía todas las canciones, le hacía las letras, le hacía los arreglos, etcétera. No sé cuántos, etcétera. Pero aparte de esto, un buen día le dijeron: Michael, vos estabas para más. ¿Podés hacer la música de una serie de tele que se llama Fama? La tienen esa serie, sí, ¿no? Sí. What Fama. The Feeling. Esa no sí, era. Sí. Bueno, o esa era la película. ¿Cómo? No, me dijeron que no, bien. Era la película entonces. El Flash Dance. Bien. Ahí está, Flash Dance. Si vas a venir a corregirnos todo. Por lo menos hablá, porque bueno, es el gesto, si nos claro, pero igual Michael Bradley no tiene voz de ira en cara, así que no podía hacer Flash Dance. Okay. Tenía que hacer canciones de hombre. Bueno, pasó a Fama, de ahí pasó a esta serie de animación muy famosa, muy linda, muy recordada por todos. Como dijo un compañero, Nicolás, la serie con la que me hice adulto. Y no justamente porque tuviera pornografía, sino porque trataba de temas muy serios, como los buenos mueren también, la tierra está destruida, cosas muy lindas, pero tenía algo en particular. Tenía algo en particular esta serie, y es que tenía una muy buena banda sonora. En la primera temporada tenía una cantante que se llamaba Min May, y en la tercera, tenía un cantante, hombre, soldado, que se vestía de mujer. Y mira, este, interpretado por el señor Michael Bradley. Así que... Primero, antes que nada... Además de cantante... Travesti. Sí. No. Se travestía para que no... Porque formaba parte de un grupo, rebelde, la Resistencia. Okay. Para que no lo cachen ahí y lo caguen a tiros. Pero bueno, antes de seguir... No podemos hablar de Robotech igual sin mencionar a Rick Hunter, por favor. No, el almirante. Todavía estoy esperando que vuelva. Sí, yo también. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista, Tincho, si te parece. Dale. Vamos a escuchar entonces. My friend is music supervisor at a company called Harmony Gold and on Sunset Boulevard in LA, West LA. And he said he's the music supervisor for a show called Robotech. And I never heard of it, but he was looking for writers, songwriters, composers. And we met with Thomas. He knew when the radio gets a call. We played him other songs. This was at the end of, near the end of the first year. So I didn't come in until the end of the first year. They already had Obio Minucci, who wrote the theme, and Arlen Ober, who wrote all the background music. But they were looking for songs, but not Min May. They had this character, Min May. But they wanted the songs to be more modern, rock, pop. Bueno, acá antes que nada vamos a hacer una salvedad. Era una conferencia de prensa, una mini conferencia de prensa, por eso el audio, ¿no? Ah, yo pensé que te habías tenido ahí. Éramos tres. Bueno, casi lo mismo. Sí, era casi. Mariano Arata para colgados del aire. Claro. Y la otra salvedad justamente es que agradezco a la gente de Shinobi, que fue el medio que me acreditó y que me prestó el audio, virtual. Obviamente. Ya que estoy, paso el chivo. La Shinobi 9 ya está online en shinobi-news.com.ar. Y en la Shinobi 10 va a estar esta entrevista que acabamos de escuchar un pedacito. ¿Sabes que digamos eso es como un adelanto? Sí, es una band premiere. Lo que dijo acá el amigo Michael rápidamente es que en el 85 estaba con Steve Whitmack, un amigo muy amigo de él, que fue justamente el que lo llevó a trabajar a Fama, y le dijeron: yo laburo en una empresa que se llama Harmony Gold, tiene una serie de dibujitos animados que se llama Robotech, están buscando gente para escribir canciones, letras, ¿te interesa? Bueno, dijo, dale. Y dale. Fue, dijo que fueron al Boulevard Subset, así lo dijo él. Se reunieron con Thomas White, que era el ingeniero de sonido. Conocían canciones anteriores de él, como When It The Rains Begins To Fall, la que hizo con el hermano de Michael Jackson. Y escribió una cancioncita que se llamaba Flower of Life, la flor de la vida. Y le pidieron, está bueno esto, vamos a usarla, pero queremos algo más rock pop ochentoso, así, con tecladitos, esas cosas así. Y dijo, bueno, no tengo problema, lo hago. Querían diferenciar justamente la música de este personaje de la tercera generación con la de la chica, Min May. Claro. Que eso sería un pop tipo Britney, una cosa así. Y acá querían hacer algo más rockero, más... Va a volver a buscar la Min May. Más power. No, no, no se juntó con Min May, ¿no, ¿no sabías? Sí, después te sé. Cuento. Después te, no te paso un resumen. No sé, además sé que está con Optimus Prime. Ahí flasheaste. Bueno, eso fue lo que dijo hasta ahí, entonces, que buscaban algo más moderno. Y vamos a escuchar ahora la segunda parte, también es cortita. First you write a song called Flower of Life, that was sung by a character called Musica. Musica? And they liked it. And they also used that instrumentally as a theme for the Invit theme. So the for next week on Robotech. So that's all it was in the first season. Then the second season, they like, you know, so Thomas heard me sing, because we played other songs, and he's going to be a great singer. Would you like to sing as one of the characters? One of the characters is a singer. Oh, well, sure. Absolutely. What's his name? Lancer. Okay. What does he do? He's like a fighter, pilot, he's like, you know, tools. I don't know, I don't remember the order of songs, of what song he did. But I only did five songs from the television series. The Way to Love, We Will Win, Lonely Soldier Boy, Look Up, the Sky is Falling, and It Don't Get Any Better. And that's all I knew. I did not know, really, I want to stress this, I did not know that Lancer was Yellow Dancer. Bueno, acá termino con risas. Me quería reír, pero me pareció que... Sí. Es que no viste el gesto que hizo en ese momento. Ah, pero vamos por partes. Fue el gesto, suerte. No, fue lo que dijo también, nada. Obviamente. Yo dije que se travestía, a claro. Eso se refería. Dijo, yo no sabía, yo pregunté cómo era el personaje. Me dijo, no es un piloto, es un guerrero, es re groso, canta, toca la guitarra. Pero yo no sabía que Lancer es Yellow Dancer. Hizo con la manito así. Claro. Y ahí fue ja, ja, ja, ja. Bueno, pero rápidamente, lo que dijo antes de eso fue... que hicieron esta canción Flower of Life para un personaje que se llama Música, cuando hace tarará, ta, ta, ta, esa parte. Ajá. Bueno, y dice que les gustó tanto el tema que lo usaron para ponerlo al final de la serie, cuando dicen, en el próximo episodio veremos tal cosa. Ahí, para eso lo usaron. Y entonces se juntaron y dijeron, hacé todas las canciones de Lancer, sí, así. Está buenísimo, hacelas vos. Y él dijo, bueno, las hago. Hizo 5 canciones al final y después hizo para la película y para la otra serie. Y le dijeron, che, qué bueno, ¿no querés hacer la voz del personaje también? Y ahí cayó. Y ahí fue todo, le dijeron, sí, me animo. ¿Cómo se llama? Lancer. Bueno, dale, ¿qué hace el tipo? Es piloto, es guerrero, es luchador. Tiene un lomazo, toda la bola. Pero, ¿qué pasa? Bueno, se viste de mujer para cantar. Está así que bueno, bien. Igualmente, está saliendo ahora la serie de nuevo. Es una serie vieja, es del 85, pero es un clásico. Es un clásico, a mí me marcó. Sí, a mí también, sí, a mí sí, también. Es la así, serie que me acuerdo. Así quedé. Opa. Pero bueno, yo les diría que la bajen, la compren o hagan lo que quieran con la serie, pero véanla, es un consejo. Y entonces ahora vamos a escuchar el tema por el cual mi mamá casi me echaba de casa cada vez que yo subía el volumen del televisor así fuerte y lo cantaba a los gritos con mi voz tan fea, que se llama Look Up, The Sky is Falling. really hard to say how long we have to live with our insanity. We have to pay. Llegó largo lo que iba a durar. propio chofer. No me va, no va a durar lo que iba a durar. Último bloque, Tincho. Sí. Todos los bloques pregunto lo mismo. ¿Tercer bloque? Tercer. ¿Último bloque? Esta vez me cagaron cuando yo digo, no, último, no, por favor. Claro. No, no, no, te digo lo mismo, pero lo bueno. Dijiste para que te digan, sí, me siento mal. ¿Último bloque? Sí. Yo la quería. ¿Sabes qué estábamos escuchando recién? Esa ¿qué escuchábamos? Banda, esa banda de Araujo. ¿La banda de Araujo del muchacho de Divididos? Exacto, Gran Martel. Qué grande, presente, el Gran Batero. Gran Batero, sí, exacto. Van a tocar este sábado a las 21 horas con Científicos del Palo, otra banda amiga, y Eruca Sativa, la banda cordobesa. Sí. Van a tocar en Sumum, en Lanús, Hipólito Yrigoyen 3666. Eruca me gusta mucho. Lo voy a volver a decir y vamos a pasar un tema entero de ellos porque quiero. Es más, bueno. Hoy vamos a escuchar el último tema de la noche, va a ser de Eruca. Qué bien, qué contento, me pone. Les paso un aviso parroquial, diría mi amigo personal Mariano, que dice de su profesor. Claro. Claro. Mi profesor no personal. Hace 6 meses hay un sitio en internet que se llama puracultura.org, donde es una red social netamente cultural, así que floggers, abstenerse, donde artistas de todos los países y ciudades, bueno, de Argentina, pueden hacer su perfil gratuito y subir su material de cualquier formato, videos, fotos, pinturas, textos, audios, lo que sea. Al principio esto empezó como de boca en boca y después, bueno, se hizo como muy conocido. Dale, sumate, dale, te metiste. Exacto. El sitio cuenta también con una agenda cultural que van armando y ofrece asesoramiento para que los artistas no se sientan, digamos, intimidados por su obra, digamos, como claro. Perder su autoridad. Claro. Tipo como un tutor de artistas ahí. Claro, algo bueno. Así. Así que la convocatoria está abierta y no hace falta más que un par de clics para entrar en la red global de artistas. Mira qué bien. Bueno, un par de clics y para mí... un poco talento, ¿no? Y para mí, no importa. Che, tenemos más respuestas a la consigna del día de hoy, que hablaba del fin de semana. Contame. Gonzalo comparte conmigo y dice, lo del cucú en Carlos Paz lo hice, cuando salió casi le meto un tiro. Yo me lo quería pegar yo el tiro, claro. Por haber desperdiciado tanto tiempo ahí. Menos mal que no fui. No, igual después me di cuenta todo el tiempo que desperdiciaban otras cosas y dije, bueno, pobre cucú, ya fue. Después dice, bueno, dice que es deprimente, dice, volviendo a la consigna, no se me ocurre nada, entonces no estamos volviendo, Gonzalo. Pero más allá de eso, dice que no iría a Medio Oriente, salvo que vaya con un paraguas antimisil o con el traje de Iron Man. Ah, está bueno. Está bueno, vamos a... Yo iría a cualquier lado del traje de Iron Man. Porque... Sí. ¿Al baño también? Ahí se te complica. Medio complicado, ¿no? ¿Tendrá bragueta Iron Man? Hay una teoría, pero la voy a dejar para otro programa. Okay. Dice, oyentes ya saben. Próxima pues... consigna. Dice que no gastaría un fin de semana en ir a patinar sobre hielo, porque tiene una experiencia bastante religiosa. Fea, en la cual termina con un chichón considerable en el medio de la frente. Okay. Salvo que se lo pida la novia, dice. Oh, el sonso. El sonso romántico. Pero bueno, dice, terminó empapado y dice que espera que la gente aprenda sus experiencias. Está muy bien. Yo tengo el de Julieta. Julieta dice claramente, todo con mayúscula, claramente. No me iría a ninguna de las termas del país, que la gente se mete pensando que son aguas sanadoras y para mí están calentitas porque están meadas. Como el mar de San Clemente. Dice, besos colgados y dice que nos banca. Oh, qué bueno. Mirá que bancarse el uruguayo, ¿verdad? Oh. Yo no nos banco. Pero... Laura dice que ella iría a millones de lugares, pero no tiene plata. Y a otro no iría, pero... iría, pero... porque tiene plata, pero no le dan las buenas. Como que la vagancia no le... Entendí. Dice que... pero que existe un lugar que seguro lo remarca, no iría ni un fin de semana largo, ni uno corto, ni nada. Dice el departamento de dos ambientes interno de la abuela. Por la abuela. Pero escuchen... por la abuela. Ay, Erika también dice que tiene dos ambientes la abuela. ¿Tu abuela es de dos ambientes? No, ah, vos. Pero no sos abuela, así que quedas tranquila. Dice que es tan oscuro que uno pierde la noción horaria. Viste que es como que... es verdad. Erika, ¿querés pasar un fin de semana en mi casa? Erika se largó a llorar. Sí. Y en el momento ven que se va todo. Y tan chiquito que no hay escapatoria para evitarlo. Ah, ese es el problema. Claro. Es el problema es la abuela, Erika. Todas remamos, dice, la rememos. La... Que al oscuro tienes que escucharla decir 5 veces por hora, ¿por qué no tenés novio? Sos tan linda. Eso me parece que le jode más que la oscuridad, que... La que remata todo. Diciéndole, seguro que nadie te aguanta el carácter podrido que tenés. Qué bueno, para andar sumando cosas. Qué grande la nona, ¿no? Está bien, dice, igual la banca, dice, aguante la nona, saludos, la abuela. No iría a las playas del Caribe con la abuela, entonces tampoco, no importa. Yo no la saco a pasear. Esa es la abuela. Pero es la abuela, y no la quiere igual. Obvio. Les cuento que Reggae Rockers va a estar mañana en Cira, Olivos, esto es Avenida Libertador 2699, a las 10 de la noche. Y el viernes va a estar otra de nuestras bandas amigas, Alica y la Nueva Alianza, en Circus Rock Bar San Justo, las 21 horas. Bueno, alterno con alguna respuesta a la consigna que te dice Pocho, muy claramente, ¿no? Bastante bien, sutil, dice, y a la concha de la lora no iría. Claro. Y bueno, lo habrán mandado muchas veces. Claro. Silvina dice que se escaparía a la costa en esta época y no un fin de largo por la cantidad de gente que va, y además por el viaje. Porque el viaje en sí da para ir a Santa Teresa con el mate y unos churritos rellenos con dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Y se ríe, ja, ja, ja, así como... del topo de, como una forma medio perversa de reírse. No estoy en este momento para recorrer una ciudad llena de gente y sin un solo arbolito de espacio libre. ¡Qué bárbaro! Gracias, Silvina. Jimena dice que el fin de largo se fue a Tigre, pero que tenía muchísimas ganas de irse al mar o a Bariloche. Y nos manda un saludo enorme, Jimena. Saludos para ella. Graciela dice, la gente, en este momento cualquier lugar menos este me viene bien. Está bien. No estaba muy contenta, sí. En la casa de la abuela del agua. Tal cual. Pero bueno, dice que si pudieras iría al norte, a ver las montañas de colores, disfrutar la paz, pero sobre todo por las empanadas. Dice que haría una recorrida por todos los locales ganadores de las mejores empanadas entre 1999 y 2010 y probaría todos los tipos. Es una enferma. Y se me haría agua a la boca. Es una chica que le gustan las empanadas, tiene un problema. Está bien. Igual pero, yo iría con ella. Obvio, yo como loco. Hacen 2x1, ¿no? Tal dice cual. Que no iría a una mina. De humor negro. No lo había entendido, pero bueno. Hernán dice que iría con unos amigos a un par de días a Zárate o a un lugar tranquilo. También le gusta la propuesta de Punta Raza, pero bueno, dice que quiere aprovechar un fin de lejos de la ciudad, de la rutina, de los compromisos, las reglas que tanto nos agobian, guitarras, birritas y buena música para relajarse. Yo igual tengo una recomendación para todos aquellos que quieren escapar de la ciudad, es escucharnos todos los miércoles. Ah, yo me olvido de dónde estoy. Sí. Porque no. Es oscuro, chiquitito, y está cerca mío. Tengo el último mail, pero no responde a la consigna. Apa. Es de Hugo. Dice, esta idea me llegó y la comparto. Y dice, se me acaba de ocurrir una idea. Al recibir al censista en nuestra casa, sabemos que es el censo dentro de poco, ¿no? Sí, 27. Al recibir al censista en nuestra casa, y como vamos a estar todos, medio al dope, entre comillas, por ser feriado, al terminar la encuesta, ¿por qué no le preguntamos al censista si algún vecino nuestro no le quiso abrir o atender por miedo? Y lo acompañamos para que con nuestra presencia el vecino psicopateado lo atienda finalmente. Creo que sería una buena y sencilla acción para desarmar toda esta campaña de miedo y paranoia y de paso demostrarles a nuestros vecinos temerosos la gran mentira y difamación de los medios monopólicos que consumen. Mirá. Y termina con un ¿qué les parece? A mí me parece bien, esto viene... Sí, hay una cadena de mails que ya me llegó por varios lugares de que no tenemos que abrirle la puerta al censista por una cuestión de inseguridad y porque los Kirchner y falta porque... tan solo tomarse un ascensor en cualquier parte de Capital Federal o de Argentina y uno le dicen lo peligroso que es abrir la puerta a un censista. ¿Un sensor? Sí, un sensor. Sí. Bueno, un censista. Yo no sé, pero bueno. Van la con cosa la emoción, es que... me parece aparte parece buena porque es bastante fácil y no cuesta nada. Bueno, sí, para nada. Salís, conversás con el vecino, pero no tenga miedo. Y de paso lo conozco. Además, esto del censo es importante para nosotros de acá a los 10 años que se sí, vienen. O sea, no es ninguna boludez. Así que bueno. Es algo serio. Justamente es una boludez no abrirle la puerta al censista. Tal cual. Aparte, gente que está trabajando, gente que se preocupa y está haciéndolo el día del feriado, está yendo a tocar unos puertos a todos. Sí. Estaría bueno hasta comiarlos con un mate. No tenés, bueno, yo tampoco, estoy en este muy momento. Triste. Estoy estás muy triste. Triste. No te pongas sí. Para. Creo que no voy a volver. Basta. A no. Este momento de despedirnos es el que más me cuesta. Porque el miércoles que viene es mi último miércoles. No. ¡Se muere Tincho! No. Sí. Digo, Mariano. No, en serio, me voy a morir. Pero, ¿viste? ¿Qué te dije? Basta, no me gusta ese chiste. Va a ser un accidente, pero Cualquier cosa, acordate que no te quise. Uruguay. Acordate que no te quise. Te quiero hacer una pregunta, Uruguay. Ay, haceme la pregunta. ¿Vos tenés alguna canción o así que cantes, que tararés y que de repente digas qué mierda hago tarareando esto, que te dé vergüenza? Sí. No, ¿por qué? Ya, con solo el hecho de cantar me da vergüenza porque lo hago bastante mal. Y lo hago bastante seguido, o sea que siento bastante orgullo. ¿Y vos sos bailarina? Te devuelvo la pregunta que me hiciste en el primer sí, bloque. Muy. Y suelo bailar y cantar mucho los jingles del supermercado. Sí. Me pasan muchas vergüenzas, pero. No me da vergüenza, lo disfruto en realidad, pero... Esto viene a cuento de la consigna de la semana que viene. La consigna de la semana que viene es que nos compartas con nosotros ese tema que a vos te encanta y que sin embargo te da vergüenza. Había una propaganda, como por una publicidad de alguna marca, yo no me acuerdo qué era, que tenía creo que Ricky Martin y era todo de negro hip hopero escuchando a Ricky Martin. Bueno, nosotros apuntamos a eso. ¿Y te esa gustaba? Canción... ¿Qué? ¿Te gustaba esa? No, a él le gustaba, esa, la publicidad era eso. Vamos a esa canción que te da un toque de pudor, que te colgaste encantando esa cumbia, ese romanticón o ese rap que no tiene nada que ver con vos, esa canción de protesta cuando nunca en tu vida te planteaste una claro. protesta. No lo le que hables sea. Al sensor, no le esa, que no. Bueno, eso queremos, que nos compartas esa canción que a vos te da vergüenza cantar, pero sin embargo la cantás contento porque te saca una mueca, vos la escuchás en la radio y decís. ¡Qué bueno que le está pasando! Un quiebre de cintura. ¡Qué bárbaro! Así que bueno, esa es la próxima consigna. Y esperamos que nos reescriban a colgados del aire, arroba gmail.com. O en Facebook. Ah, también. También. Ya tenemos a la gente de colegiados ahí afuera. Ahí están los colegiados, buenas noches. Golpeando la puerta. Están a punto de atravesar. Sí. Barremos y salimos. Sí, están a punto de tirar la puerta abajo. Así que bueno, les dejamos, ¿le parece a ustedes la colectiva para ellos? Vamos a dejar en sus manos. Será hasta el miércoles que viene entonces. Muchas gracias a todos por escucharnos.